Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y el tema de esta semana va a ayudar muchísimo en el crecimiento espiritual, seguir a Jesús en la vida diaria. Tenemos un invitado especial. Sigan compartiendo en redes sociales. Bienvenidos. Avanzamos en el estudio del Evangelio según San Lucas y el tema ahora es seguir a Jesús. ¿Qué significa seguirlo? Hemos invitado al pastor Jonathan Gallego y le decimos a él bienvenido. Pastor, ¿por qué es importante la lección de esta semana? Gracias, pastor, por la invitación. Pues el título lo dice, seguir a Jesús en la vida diaria. Difícil no es aceptar a Jesús. Lo difícil es mantenerse en la fe en la que hemos creído, mantenerse en este caso en la iglesia, mantenerse en el Evangelio. La lección de esta semana nos da unos tips, digámoslo así, de enseñanza de qué debemos hacer o qué no debemos hacer para mantenernos en esa vida en Jesús. Y a propósito de qué no debemos hacer, habla de huir del fariseísmo. Huye del fariseísmo. ¿Qué significa eso, pastor? Claro, antes de llegar allí, pastor, lo que hizo Jesús fue mostrarnos el verdadero Dios, ¿correcto? Él cambia esa imagen del Dios vengador del Antiguo Testamento que pareciera que teníamos del concepto hebreo, el Dios castigador, a un Dios amoroso, un Dios ayudador, a un Dios de servicio. Y lo que se creó alrededor de eso fue el grupo de los seguidores de ese Dios o de Jesús, lo que hoy se conoce como iglesia. Ahora, cuando se da la congregación de esos creyentes, o la congregación de esas personas que han creído en Jesús, se empiezan a generar ciertas cosas. Una de ellas es el fariseísmo. Que de paso ese término lo hemos interpretado como malo, ¿no? Pero correcto. No creo que lo era. En principio no era malo, porque el fariseo era el encargado de que el pueblo guardase la ley, cumpliese la ley, hasta ahí no es malo. Eran los encargados de enseñarle a la gente cuál era la ley, qué debían hacer, qué no debían hacer. ¿Cuál fue el problema de los fariseos? Que lo podemos ver ahí en Lucas 11, 37 al 54, donde menciona a Jesús. El problema no fue lo que ellos decían, sino lo que hacían. Si uno empezamos a repasar cada uno de las advertencias que Jesús da en esos versículos, empezamos a ver que el problema no era tanto lo que decían, sino lo que hacían. Pareciera que los fariseos se alejaron del buen testimonio y las cargas de la ley o las cargas de las normas se la dejaron solamente a las personas, pero ellos no querían cumplirlas. Ahí es donde Jesús entra y dice, huyan de ese sentir. ¿De cuál sentir? Del de predicar y no aplicar, del de predicar algo y no cumplirlo, o nosotros mismos no vivirlo. Eso fue bastante fuerte con ellos, ¿no? Varios ayes. Sí, varios ayes. Entre ellos les dice, bueno, ustedes creían en los profetas antiguos, pero en los vivos no creen, en los de ahora no creen. No, yo estoy aquí, yo soy el Mesías y no me creen, pero en los antiguos sí creen. Es decir, a ellos sí le mandan a la gente a escudriñar la escritura, pero no me quieren escuchar a mí, que de alguna manera soy el del que ellos todos hablaban. También a los intérpretes de la ley les decía, ustedes quieren ponerle carga a las personas sobre la ley, pero no están dispuestos a cumplirla. Eso es la parte que critica Jesús, que me parece tan importante, donde él dice, huyan del fariseísmo. Bajo ese contexto podríamos decir que fariseísmo es predicar y no aplicar, o pedirle a otro que haga lo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Pastor, ¿podríamos nosotros estar descuidando también el amor y la justicia por otras cosas? Sí, claro, pastor, nosotros podríamos estar, ¿qué le pasó a los fariseos? Ellos no querían en sí quebrantar la ley, pero las normas las convirtieron en más importante que las mismas personas. Y lo que Jesús nos mostró es que las personas son tan importantes que él estaba dispuesto a morir por cada una de ellas. La lección toma el término, o mejor la frase, teme a Dios. Y aquí una enseñanza muy importante para nosotros. ¿Qué rescatamos de ese tópico, pastor? Pastor, temer a Dios alrededor de la Biblia no se trata de tenerle miedo a Dios como terror, como aquel que me puede castigar o me puede dañar, no. El contexto bíblico es temer a Dios y darle gloria, que es el mensaje que para nosotros es tan importante como Iglesia Adventista, ¿no? El mensaje del primer ángel. Temer a Dios es obedecerlo, confiar en Él, aunque yo no esté muy de acuerdo o aunque yo no lo vea de esa manera, confiar en Dios. En todo momento y en todo lugar, eso es temerle a Dios, respetarlo en sus normas, respetarlo en sus leyes, pero por supuesto seguirle. La lección plantea que no debemos de temer a aquellos que pueden perseguirnos, quitarnos la vida, sino que deberíamos más bien preocuparnos por otras cosas. Sí, ahí en Lucas 12, 4 al 12, Jesús nos dice claramente, No debemos temer a quienes pueden matar el cuerpo, sino a quienes pueden hacernos daño en lo espiritual. A ese sí debemos temerle, porque el cuerpo, pues ya sabemos qué pasará con él, igual tendríamos la esperanza bendita. El problema real es quien puede hacerle daño a nuestro cuerpo. En estos días conversaba con una persona que tiene una enfermedad terminal y me decía: pastor, yo no le tengo miedo a morir, yo le tengo miedo es a perderme. Lo que está diciendo la lección acá, morir o que alguien le haga daño a nuestro cuerpo es importante, pero no lo es tan importante como aquel que puede hacerle daño a nuestra eternidad. Por eso hay tantos falsos profetas, tantos engañadores, y es ahí donde debemos estar atentos a la voz de Dios. En medio de un mundo que se interesa más por las cosas, que codicia tantas cosas, hay ahí una ilustración de Jesús que es importante, pastor, hablemos de ella. Sí, del rico insensato. Ahí está en Lucas 12, 13 al 21, para quienes puedan leerlo en sus escrituras. Jesús nos está hablando de que no está mal hacer tesoros en la tierra. Hay que ser claro con eso. Jesús nunca está en contra de eso. Jesús nunca está en contra del dinero. Está en contra del amor al dinero. Yo puedo hacer riqueza en esta tierra, pero lo más importante es que haga tesoros en el reino de los cielos. Cuando la riqueza en la tierra interfiere con los tesoros en el cielo, yo debo escoger. Y es ahí donde la Biblia nos enseña, o Jesús nos enseña a través de Lucas, que debemos escoger los tesoros venideros, el reino de los cielos. Pastor, permítame que me regrese un poquito. Después de hablar de que no hay que temer a los que matan el cuerpo, el Señor habla de ese cuidado que tiene por nosotros, ¿no? Dice, claro. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. ¿Qué mensaje de esperanza para nuestra gente que nos ve? Pues aún, sigue diciendo la Biblia, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues valéis más vosotros que muchos pajarillos. Una de las angustias más grandes del humano hoy día, de nuestra iglesia, de la comunidad, es el sustento, el tener lo necesario para la familia. ¿Qué será mañana, no? ¿Qué será mañana? ¿Tendremos para comer? ¿Tendremos para pagar el arriendo, los servicios, que nos alcance el salario? Jesús nos dice, está bien, preocúpense, pero no temáis, que vosotros valéis más que un pajarillo. Vosotros valéis más que cualquiera de esos conceptos, esas preocupaciones que tienen. Yo no los voy a desamparar, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que nosotros podemos confiar en Dios, hacer nuestra parte sí, pero confiar en Dios de que Él está a nuestro cuidado. Pastor, la importancia de estar preparados y vigilantes, y aquí dice que debemos duplicar nuestra diligencia. Claro, otros de los principios que nos da para seguir en Jesús en la vida diaria es estar preparados y vigilantes, y nos da la lección, nos da ahí 2 historias, ¿verdad?, seguidas, del siervo vigilante y el siervo infiel, donde nos enseña que nosotros debemos estar atentos. A veces caemos en la zona de confort de este mundo, ¿no?, cómodos, y como tenemos lo que necesitamos, poco, mucho, pero tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos donde vivir, pues pareciera que entramos en un estado de relajación. Y la Biblia, Jesús nos enseña que no. Podemos estar en una buena situación económica o no, pero lo más importante es que estemos vigilantes a los acontecimientos finales, porque el que ha de venir, vendrá. Llama la atención que la lección plantea que la vida cristiana pues no es un desfile, sino una guerra espiritual. Sí, correcto. Nosotros nunca debemos olvidar de que estamos en medio de un conflicto. Y es por el alma nuestra. Jesús ya hizo su parte, que fue morir en la cruz, y todos los días a través de su Espíritu Santo nos hace la invitación. Pero el enemigo también está detrás de lo mismo, de ganar nuestra alma. Nosotros debemos entonces tomar las mejores decisiones para estar del lado vencedor, del lado ganador, que es el de Cristo Jesús. Pastor, el tópico siguiente habla de ser un testigo fructífero, y el anterior nos habla de que cuanto mayor privilegio tenemos, más grande es la responsabilidad. Unamos esto para hablar de ese punto. El privilegio que tenemos, pastor, es que tenemos un conocimiento maravilloso. Dios le ha dado a su iglesia y a nosotros nos ha llegado la verdad del Evangelio. A todos aquellos que hemos llegado a la iglesia, hemos encontrado una verdad profunda y un conocimiento amplio de Dios. Eso es perfecto y maravilloso. Pero no debemos quedarnos con el conocimiento. Debemos compartirlo. Y es ahí donde nosotros nos convertimos en ser un testigo fructífero, donde nosotros debemos salir de nuestras paredes a contarle a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahí es donde es una de las maneras para mantenernos siempre al lado de Jesús, en la testificación hacia otros. Pastor, hacerlo no es fácil, especialmente cuando tenemos tantas respuestas de la gente diferentes. Pero encuentro en la lección, la parábola del sembrador, diferentes tipos de terreno. ¿Cómo eso nos ayuda a entender la misión? Nosotros no debemos preocuparnos por el tipo de terreno donde cae la semilla, porque no tenemos una forma de medir en cada persona qué tipo de terreno es. De hecho, pastor, usted lo habrá visto a lo largo de su ministerio. A veces le damos el evangelio a personas que creemos que no tendrá fruto y de repente sorpresa, da fruto. Correcto. Otras que creíamos que perfectamente iba a dar fruto y de pronto se estanca ese crecimiento de esa semilla. No nos corresponde a nosotros evaluar el terreno. Nos corresponde sembrar la semilla, esparcir la semilla. Esa es la parte que nos toca. Es ahí donde Dios o Jesús, a través de su palabra, del evangelio según San Lucas, nos lleva a que usemos ese talento que tenemos, ¿verdad?, para esparcir el evangelio. Esa es nuestra tarea. El dar fruto no es del Espíritu Santo. Jesús gustó de muchas ilustraciones y aquí aparece la parábola de las minas. Correcto. La enseñanza muy parecida a la parábola de los talentos, donde a cada personaje le dieron una cantidad para administrar y asimismo la usó. Y vemos que quien la usó, la multiplicó y fue recompensado. Asimismo, quien no la usó, pues encontró su recompensa. Lo mismo para nosotros, pastor. Dios nos ha dado unos talentos, no solamente económicos, sino también cualidades emocionales que tenemos, talentos en nuestra vida que podemos usar a su servicio. Que tanto los usamos, que tanto los ponemos al servicio del Maestro. Me gusta mucho la expresión con que cierra ese tópico. Considerando lo que hemos recibido, ¿cuán poco se pide de nosotros? Correcto, pastor. Dios no nos exige más de lo que Él mismo nos ha dado la capacidad. Él nos está pidiendo que usemos lo que Él mismo nos dio. Es ahí donde nosotros debemos entrar a colocar al servicio del Maestro lo que Él mismo nos ha dado para nuestro beneficio. Y se cierra la lección con un tema fabuloso: ser un líder servidor en un mundo donde la gente cree que depende del liderazgo, del cargo, del poder que tiene. Pastor, ahí en el viernes, uniéndolo con el jueves, nos habla acerca de dos grupos de personas: las personas de títulos, ejecutivos, y los que parecieran insignificantes en la iglesia. Esos dos grupos no van a desaparecer. Siempre habrá quienes tengan estudios superiores, habrá siempre quienes tengan cargos de responsabilidad. Lo que sí puede desaparecer es el trato diferente que damos a cada grupo. Generalmente nosotros tenemos en nuestra mente un concepto jerárquico, de jerarquías en todos los aspectos, tanto a nivel de comunidad como a nivel eclesiástico. Y asimismo damos el trato a la persona. Ahora, hay responsabilidades, por supuesto, pero Jesús nos enseñó que a mayor cargo, mayor servicio. No mayor persona a la cual servir, sino a mayor cargo nosotros debemos servir más. Y fue en la discusión que está en Lucas 22, 24 al 27, en ocasión de la última cena, donde todos se preguntaban quién iba a lavar los pies. Y lavar los pies en ese entonces, donde no había zapatos, donde eran sandalias, donde no había medias, donde todo el mundo era polvoriento, pies callosos. Difícil. Por supuesto, quien lavara los pies se consideraba, era el esclavo más esclavo, el humilde más humilde, y nadie quería lavar los pies. Y el Salvador, el creador de todo el universo, se tomó la toalla, se ciñó el cinto y fue a lavarle los pies a los discípulos, enseñando alguna frase que no se nos debe olvidar: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Asimismo, nosotros debemos servir en la comunidad donde estamos, en la iglesia, sin preferencias, pero sí debemos darle un buen trato, sin importar su condición económica o su posición social, siempre a las personas que están con nosotros. Sí, la lección plantea que el mayor gozo y la más elevada educación es servir. Pastor, hay algo aquí interesante, y es que el autor presenta el pensamiento: la transformación no comienza con el trono, sino con la cruz. Vivir es morir. Así es, pastor. Nosotros debemos entender que en la cruz se parte la historia de por sí. No solo la de la raza humana, la humanidad, sino la nuestra. Ahí es donde Jesús realmente empieza el verdadero camino, al vivir una vida santa, correcta, pero también al morir por nosotros. Sin ese sacrificio estaríamos perdidos. Pero gracias a ese sacrificio es donde empieza nuestra transformación. ¿Por qué? Porque al ver que alguien que no debía, que era yo el que debía morir, él muere por mí, ahí debería generar en mí una respuesta, que es entonces la entrega a Cristo Jesús. Ahí empieza mi transformación cuando yo miro la cruz. ¿Su invitación final, pastor? Bueno, la invitación para todos es seguir a Jesús en la vida diaria, ¿verdad? Alejándonos de estas cuestiones que nos habla la lección, pero sobre todo acercándonos más a Jesús, entendiendo que Jesús es el líder maravilloso, que nos enseña que hay que servir a otros, que hay que ir hasta a los otros a servirle según su necesidad, no pensando en qué puedo recibir yo, sino qué puedo darle a otro. Eso es lo que más creo yo que la lección nos está enseñando de cómo seguir a Jesús. Es pensando en el otro, recibiendo lo que Dios me da, compartiéndolo con quien lo necesita. Pastor, muchísimas gracias. Gracias a usted, pastor. El Señor le bendiga. Amén, gracias. Ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Cada semana, Escudriñando las Escrituras presentará el análisis de la lección de la Escuela Sabática. Sigan compartiendo en redes sociales porque es un mensaje de esperanza que muchos necesitan. Gracias por acompañarnos también en nuestro canal www.esperanzacolombia.tv. Que el Señor les bendiga.